iglesia del camino, parroquia del camino. Hay un camino que hay que recorrer. Ese camino es el que les vengo a hablar. Es decir, vamos a ver si hay un camino que va de la Santísima Madre de Dios a Jesús de la Divina Misericordia. Ante todo, es bueno pensar que la Virgen está presente en toda la Sagrada Escritura, desde la primera página hasta la última. Omnia Dei Sum, se dice en latín. Se habla en todo de ella, porque se habla de todo, de toda la vida de Jesús. Jesús, en el Antiguo Testamento, está anunciado el futuro Mesías, y en el Nuevo Testamento se realiza. Todo lo anunciaron en el Antiguo Testamento, pero Cristo es el centro de las Sagradas Escrituras, porque es el centro de la historia y es el centro de la salvación. Dios quiere salvar al hombre a través de Cristo. Y entonces el plan que Dios tiene para que su Hijo venga a la tierra es su madre. Hay un plan. Yo quedo maravillado cada vez que pienso que cuando Dios decide ingresar a la tierra, Él quiere crear algo especial. Él no podía meterse dentro de una mujer cualquiera que tenga pecado original. Tenía que preparar su morada. Tenía que hacer algo especial para él, porque Dios no podía dejar el cielo por sí. Él no, en realidad nunca lo dejó, porque bajando del cielo ingresó en ella y se quedó en ella. Y de alguna manera nosotros decimos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Podríamos decir también que el Verbo se hizo María y habitó entre nosotros, porque todo lo que el Verbo va a tomar de María es todo el ser de María completo. Es decir, va a tomar todos los cromosomas, todo el código genético lo va a sacar de la Santísima Virgen sin compartirlo con ningún hombre. Esto nos da a nosotros una idea de lo que, del parecido psíquico, físico, moral y espiritual entre Jesús y la Virgen. La afinidad que puede haber entre ellos es mucho mayor que la posibilidad de clonar a los hombres, porque la clonación de hombres no llegaría nunca a lo que puede ser esto entre Jesús y María, porque aquí se da el código genético completo, pero además hay una afinidad de orden espiritual. Y además, Dios saca su naturaleza humana completa de aquí, de la Virgen María. Es como que la sustrae todo el ser de María para tomar naturaleza humana. Digo que la Sagrada Escritura habla enteramente de la Virgen. Y la Sagrada Escritura la presenta como la mujer, porque la que pecó al principio del tiempo fue la mujer, Eva. Por Eva entró el pecado y llegó a Adán, que es el último responsable. Pero también Dios tuvo previsto que por una mujer llegara la salvación. Así como por una mujer ingresó y llegó a la última responsabilidad, que era Adán, responsable último de lo que Dios le había encomendado, así también empieza por María la redención de los hombres y termina en Cristo, que es el nuevo Adán y ella la nueva Eva. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, si no me equivoco, 8, pero capítulo 3 seguro, dice así textualmente: dejo una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Dejo una puerta abierta que jamás nadie podrá cerrar. ¿Qué es esa puerta abierta? La Iglesia le dice a la Virgen: porta celis, puerta del cielo. Esa puerta abierta es la Santísima Virgen. Es la puerta por donde ingresó el Verbo y la puerta por donde tenemos que ingresar nosotros para ir al cielo. Es la puerta por la cual Dios ha bajado a este mundo y es la puertita por la cual nosotros tenemos que llegar a Dios. Porta celis, puerta del cielo. ¿Por qué dice esa frase? Porque en el mundo hay hombres que rechazan la confesión porque les da vergüenza, atacan al sacerdote, les da vergüenza rezar, les da vergüenza dar testimonio de la fe, no cumplen los mandamientos, viven como si fueran ateos, pero son guadalupanos. Soy ateo guadalupano, soy judío guadalupano, soy testigo de Jehová pero guadalupano. Es decir, hay una puerta abierta que no se puede cerrar, Así como en el orden de la naturaleza, ningún hijo, por más rebelde que sea, aunque se le haya ido lejos a la madre, alguna vez va a pensar en la madre y piensa en la madre, aunque diga que no la quiere y lo que sea la madre más mala, en algún momento va a tener profundos deseos de volver a ver a su madre. En algún momento la va a buscar. En el orden de la naturaleza se da eso. ¿Por qué se da eso en el orden de la naturaleza? Porque ¿quién crea la naturaleza? Dios. Dios pone eso en el orden de la naturaleza. Y en el orden de la gracia también necesitamos una mamá. En el orden natural, pero también en el orden sobrenatural. Imagínense tener un padre sin madre en el orden sobrenatural. Habría una imperfección. Habría algo raro en el orden de la gracia. Que Dios quiera presentarse como padre. No tenemos mamá. Tenemos un padre, pero no tenemos madre en el orden espiritual. Somos huérfanos de madre, están separados, padre y madre. Fíjense que exige el sentido común y la teología misma y la filosofía. Exige que también en el orden sobrenatural haya una madre para nosotros. ¿Qué significó la Santísima Virgen para Dios? Todas las obras que Dios había creado fallaron. Porque ¿qué era lo central en la obra de la creación? El hombre, y todas las cosas estaban hechas para el hombre, ¿verdad? Todo le falló, el hombre al pecar, el pecado se introduce de alguna manera en la naturaleza misma. Hay como una rebeldía de la naturaleza contra el hombre. Terremotos, pestes, inundaciones, lo que sea, hay como que se revela la naturaleza contra el hombre. Pero eso no estaba así al principio. Se trastoca todo por el pecado original. Adán y Eva estaban llamadas a no morir. Ellos no iban a morir, iban a estar un tiempo en la tierra, y nosotros también. Íbamos a estar un tiempo en la tierra, un tiempo donde íbamos a manifestar el amor de Dios, íbamos a adherir al amor de Dios, y luego en una especie de dormición hermosa y dulce, sin sufrimiento, sin muerte, íbamos a ser transportados y transformados en el cuerpo y llevados al cielo. Ese era el plan, porque la muerte no había ingresado, y no era el tiempo, pero no para que muera, y tampoco para que sufra. El sufrimiento, la muerte, la vejez, todo eso está con el pecado original. Entonces se trastoca todo el orden de la naturaleza. Entonces Dios dice, a Dios no le pueden salir malas cosas. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y Dios dijo, voy a crear algo extraordinario. Voy a realizar una obra extraordinaria. Voy a hacer la criatura que contenga todas las bellezas y hermosuras de la creación. Antes de continuar, les digo, el hombre tiene todas las naturalezas, todas las que existen, incluida la angélica y la divina. Porque el hombre tiene minerales en el cuerpo, vegetales, tiene la puña al pelo, no tanto vegetal, pero mineral, vegetal, animal, tenemos la parte sensitiva, tenemos lo que tiene el ángel, la parte espiritual, inteligencia y voluntad. Y tenemos la gracia de Dios que nos hace partícipe de la naturaleza divina. Dios lo creó así al hombre, con todas las naturalezas distintas que hay en el orden, en el mundo, que esas son las cinco principales. Se van a buscar sus naturalezas, pero esas son las naturalezas reales, objetivas y principales. Las otras son subclasificaciones. Entonces, en estas cinco naturalezas, las cinco naturalezas. Cuando Dios crea a la Santísima Virgen, esas cinco naturalezas son perfectísimas. En ella Dios ve el mundo entero, porque en ella se concentra todo lo que pasa con nosotros, pero de una manera perfecta. Porque al no tener pecado original, todo lo que ella tiene en su parte humana, ya sea la parte mineral, vegetal, animal, espiritual y la divina, son perfectísimas. Por eso se habla de un cuerpo perfectísimo, un cuerpo que no experimentó la corrupción de la Santísima Virgen, como tampoco Cristo se corrompió. Porque en ella todo estaba perfecto, en ella no podía haber el principio de corrupción, no lo tenía. Y Cristo tampoco, por eso que Cristo resucita al tercer día, antes de que comience, pero no hubiera comenzado, pero antes de que comenzara la corrupción en cualquier cuerpo, al tercer día, antes de los tres días, al tercer día, pero antes de los tres días, Cristo resucita. La Virgen también es llevada al cielo, antes de los tres días es llevada al cielo. Pero si hubiera pasado más días, la Virgen no se hubiera corrompido, y Jesús tampoco. No estaba en ellos el principio de corrupción. Y entonces encontramos en esta mujer que hace Dios cuando crea esta maravilla. Tiene el gozo más grande porque tiene en esta mujer lo que no ha podido lograr en todo el universo entero. Tiene la fidelidad. Ella es fiel. Ella dijo sí. Eva dijo no. Ella dijo hágase en mí. Quiero. Y con ella, cuando Dios la crea primero, perfectísima, le viene a pedir permiso. Ella tiene 15 años cuando concibe. Le viene a pedir permiso a una niña de 15 años. ¿Pero qué es una niña de 15 años para Dios? Es su debilidad. Es lo más grandioso, porque es su obra de arte. Ella no tiene pecado, esa mujercita no tiene, pero la pureza que tiene. Porque Dios le va a meterse a sacarle, no, carne y sangre nada más para tener un cuerpo. Eso no es el cuerpo, carne y sangre. Se va a meter primero en el corazón, porque la Virgen dice, hágase, quiero. Eso se hace con la voluntad. Y luego va a la pancita de la Virgen, se va a gestar. Pero cuando se empieza a gestar, pasando por el corazón, porque es una concepción voluntaria y libre y deseada por la Santísima Virgen, entonces Dios inmediatamente saca todo, todo de ella para poder ser hombre. Absolutamente todo. De esta manera es perfecto Dios y perfecto hombre, sin faltarle nada, porque saca de la perfección de su criatura la parte humana. Si la Virgen hubiera tenido pecado original, Jesús hubiera tenido pecado original, porque saca todo de así. Tenía Dios que decir, interrumpimos aquí. Joaquín y Ana sí tenían pecado original, claro, pero aquí interrumpimos. Lo que Ana va a tener en su vejez, según la tradición de la viejita, esa concepción va a ser distinta. Ana va a concebir distinto, pero no porque Ana sea santa. Claro que lo fue, Santa Ana es santa, pero no vino porque ella sea santa que la Virgen no tenga pecado. No, es otra cosa. Es porque Dios, en previsión de los méritos de la pasión, anticipadamente lo que va a sufrir por todos nosotros, le concede a su mamá anticipadamente el ser pura desde el momento de la concepción. Bien, digo esto para que entendamos primero cuánto ama Dios a la Santísima Virgen. Miren, la ama tanto, pero tanto. Voy a decir algo que parece escandaloso, como si dijera al padre que no me eche antes de que termine de explicar. Algo que parece escandaloso. Dios Padre, Dios Hijo, y me atrevo a decir, y Dios Espíritu Santo, pero me atrevo a poner el Hijo también, van a honrarla, le van a rezar a la Virgen. Ojo lo que dije, le van a rezar. No la van a adorar como va a adorar Dios a su criatura, ¿no? Pero le va a rezar, va a recitarle algo. Va a recitarle algo. ¿Qué le va a recitar? Va a mandar al arcángel Gabriel, el Padre de Dios, Padre, a decirle, pero eso se lo dice Dios Padre, y busca el arcángel, el ser más perfecto. Ve tú, tienes el mensajero por excelencia, ¿qué tengo que decir? Una oración. ¿Una oración? Sí, quiero hacer una oración a una niñita de 15 años. Los ángeles no tendrían nada, ¿verdad? Porque Dios sorprende a los ángeles, los sorprende. Recítale el Ave María, pero solamente un pedacito. Deja que el Espíritu Santo después va a hacer otra cosa con los santos de la tierra. Yo, Padre, el Hijo, el Arcángel, que le digan: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hasta ahí nomás. Y después dice: Isabel, una santa de la tierra, movida por el Espíritu Santo, dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Terminó la primera parte de la Ave María. ¿Quién la dijo? El Padre y el Espíritu Santo. El Padre mandando un arcángel y el Espíritu Santo un santo de la tierra. De esa manera se unen los santos, los ángeles del cielo, los santos, Dios Padre y el Espíritu Santo, los cuatro, para decirle la primera parte de la Ave María. Y cuando terminamos de decir la primera parte de la Ave María, podemos decir es palabra de Dios. Y todos pueden responder: te alabamos, Señor, porque eso es muy importante a mí. Por eso cuando nuestros hermanos separados nos dicen: ustedes, ¿cómo van a rezar la Ave María? No, quiero escuchar eso. Es palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Nosotros repetimos, ¿qué? Lo que repetimos. Entonces, ¿quién pecó? El arcángel Gabriel, por haberlo dicho. Pero sobre todo el Padre, porque tuvo la idea y se lo mandó a decir. Van a ver que recitarle a la Virgen algo, porque Dios no solamente le va a honrar, le va a recitar, le va a rezar a esta criatura, no la va a adorar, atención con eso, ¿eh? Le va a recitar, no solo eso, sino que la va a obedecer, porque ahí empieza a entrar el Hijo. El Padre empezó en la Ave María, la siguió el Espíritu Santo, pero el Hijo la va a obedecer incondicionalmente, porque si no lo quiere obedecer, viene a ser humano. El Verbo de Dios, segunda persona de la Trinidad, con persona divina, la persona esa que es Jesús, obedece a esta criatura, le obedece. ¿Cómo puede ser que Dios obedezca? No nos sorprenda tanto, porque Él va a venir a lavarnos los pies también. Ya de hecho lo ha hecho, ha lavado los pies. Entonces uno dice: ¿qué Dios tenemos nosotros? Un Dios que me lava los pies, que honra a la criatura más hermosa que sale de sus manos, la honra, le obedece, se pone bajo la obediencia. Es más, Dios va a decir: voy a obedecer no solamente a mi mamá, le voy a obedecer a miles y miles de personas. ¿A quiénes? Por ejemplo, voy a obedecer a los sacerdotes cada vez que digan: esto es mi cuerpo, voy a venir al altar. Cuando digan: esta es mi sangre, voy a venir ahí. Cuando un sacerdote, ministro mío, diga: yo te absuelvo, yo lo voy a absolver. Le voy a obedecer. Cuando hagan eso, yo estoy ahí. Y cuando bendicen, ahí. Pero también cuando los esposos digan: quiero, queremos tener un hijo. En la casa, de los hogares, el lecho nupcial, ese es el altar. ¿Qué se gesta en el altar de los hogares? ¿Qué se gesta? La vida. Es el lugar de la fecundidad. El lugar donde aparece la vida, como en el altar, aparece la vida. Yo soy la que el camino, la verdad y la vida. Aquí aparece la vida. Este es el altar sobrenatural donde se realiza la vida, en el orden del espíritu. Pero en el plano natural está el altar de los esposos. Ese altar es altísimo. Ese altar, antes de subir a ese altar, hay que rezar. Aunque algunos rezan acostados, se duermen. Pero hay que rezar antes de subir al altar. Hay que besar el altar, el lugar donde se aman los esposos. Para que vean con qué pieza los esposos tienen que buscar la vida, que es Cristo ante todo. Uno acostumbra a rociar con agua bendita en el lugar donde se va a gestar la vida. Y los esposos se aman tanto y desean la vida, porque si no desean la vida son unos egoístas y no están buscándose por amor, sino que cada uno se está replegando sobre sí. Por eso siempre tiene que estar abierto a la vida, como nos enseña la Iglesia, y el orden natural de las cosas. Un matrimonio que quiere tener relación y no se abre a la vida, entonces no se están amando, y eso pronto va a empezar a discutir, a pelearse, y terminó todo, porque en el lecho, en ese altar, se está profanando el amor. Se está profanando el amor, no se está glorificando a Dios por ese acto tan hermoso, tan grandioso de la fecundidad. Dios ha dado eso sobre la capacidad de ser fecundos. Y cuando un hijo viene al mundo, uno, ese hijito sí se salva porque le dieron buena educación. Yo lo voy un poquito para ese lado, pero yo creo que es necesario. Yo digo esto ya por los pensamientos. Ese hijito, si se salva, eternamente sin fin, pero sin fin, sin tiempo, glorificará a Dios siempre, siempre, siempre, siempre. Un ser que glorifique a Dios es maravilloso. Una voluntad, ¿sabe cuánto vale? Un hombre vale todo el universo entero. Dios moriría por una sola persona millones de veces. Que haya un ser más en la eternidad que glorifique a Dios sin fin, cuánta gloria está dando a sus papás, porque llevaron un hijo más a la eternidad para que glorifique a Dios eternamente. Cuánta gloria para los papás también. Pero cuánto daño se hace a los papás cuando son mezquinos y le privan a Dios de esa gloria que tendrá eternamente en el cielo, y no lo va a tener Dios porque yo se lo he privado. Esa gloria no la tendrá porque yo dije, quiero tener un carro más nuevo o dos carros, como se quiera. Nada se justifica ante una vida, ¿no? Bien. En el interior de María, en el corazón inmaculado, se va a realizar las nupcias del Cordero. El corazón de María es el lecho nupcial. El corazón de María es el lecho nupcial, donde se va a gestar desde el corazón de ella, se va a gestar, allí se dan las bodas del Cordero. En el altar de la carne de María se gesta allí. El verbo toma carne, se da ese, digamos, esa acción esponsalicia, se da en el corazón de María. El Espíritu Santo la fecunda, pero ¿qué es fecundar el Espíritu Santo? Y invade el ser de María. No pone una semillita en la panza, uno puede pensar, eso es ridículo, no va a poner una semillita en la panza. El Espíritu Santo irrumpe, invade el ser de María entero, todo el alma de María, la impregna completamente. Y el fruto bendito del vientre de María no viene solo de arriba, viene también de ella. Milagrosamente se introduce esa acción de Dios milagrosamente en ella, pero desde lo más íntimo del ser de ella. No viene un rayito a fecundarla, sino que la acción del Espíritu Santo va a la esencia del alma, donde desde allí se gesta el barco de Dios. Y en el altar de la carne de María, que es el corazón, se van a dar también la vida de nuevos hijos. Cada vez que nosotros juntamos Espíritu Santo y corazón de María, sale vida. Cuando la Virgen dice, vengan a mí, vengan a mi corazón, es porque así está Dios. Y entrando dentro de ese jardín de la Virgen, que es su corazón, que como el que te llama, el jardín de ella es el corazón dentro de ella se produce esa explosión de amor entre Dios y el alma que llega al corazón de María. Y ese corazón quiere triunfar. Allí en el corazón de María se dan misterios grandísimos, porque Dios vive para este corazón, vive y sueña con este corazón. ¿Qué es el corazón? No es un órgano solamente. Nosotros cuando decimos corazón, el corazón es un órgano, pero que quiere expresar el amor. En realidad, cuando nosotros decimos corazón de María, decimos todo lo que hay dentro de ella, que se concentra en este órgano, pero es todo lo que está dentro, todos sus sentimientos, deseos, anhelos, todos sus pensamientos, todo Dios está dentro de ella. Ella vivía para Dios y yo vivía para ella, de tal manera que ella sale de Dios, pero Dios sale de ella. Qué raro. Acá uno sale de uno y el otro sale del otro. Porque Dios la crea. Pero la humanidad de Dios va a ser creada desde el seno. María le da la humanidad. Dios sale de ella. Sale fecundo, sale gestado por ella. Bien, entonces estamos dándonos cuenta, primero, qué relación hay entre esta mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies, como la Virgen de Guadalupe. Es esta la mujer del Apocalipsis de los últimos tiempos. Ella va a triunfar contra Satanás pisándole la cabeza. Ya empezó, cuando nació, ya le pisó la cabeza. Porque nace inmaculada, sin pecado. Pero ella dice, mi hijo, lo dice Fátima, año 1917, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. quien abrace esta devoción le prometo la salvación. ¿Quién lo promete? Esta criatura. Esta criatura, lo que ella hace, Dios está ahí porque le obedece. Le obedece Dios. Le prometo la salvación. Y serán queridas y amadas por Dios. Estas almas, como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Imagínense que va la Virgen María al trono de Dios, porque lo hace cada instante, y le lleva una flor. Imagínense, Dios se la rinde. Y miren lo que es su mamá. La Virgen sigue siendo la mamá de Dios y lo será eternamente, siempre es la mamá. No termina eso. De tal manera que la Virgen le dio sangre a la segunda persona de la Trinidad y le dio carne. Ella se emparentó con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es pariente de la Trinidad, porque la Trinidad, cuando una de las tres personas realiza una acción, las otras dos también la realizan en conjunto. No actúa una sola persona solita de la Trinidad. Se le aplica la acción a una, pero siempre actúan las tres personas juntas. Si la Virgen le da la sangre al Verbo de Dios, queda emparentada no solamente con el Hijo, no solamente con la segunda persona de la Trinidad, sino también que se queda emparentada con el Padre, el Hijo. Pariente en el sentido más estricto de la palabra, pariente de sangre, consanguínea. Miren ustedes. Y como si fuese poco que Dios quiso tomar todo del ser de María, María le podría decir a Dios: Dios, come y bebe de mi sangre y tendrás vida. Y Dios se metía a comer, ¿verdad? Porque comía de la leche de María y se alimentaba para tener vida humana. Así como María se alimentaba de Dios, porque ella comulgaba después cuando Jesús subió a los cielos, ella comulgaba, se alimentaba de Dios y se alimentó toda la vida de otra manera. Pero también Dios vino a alimentarse de ella para tener carne, se alimentó de su carne y su sangre para tener vida humana. Entonces ella le puede decir a Dios que Dios ha comido y bebido de ella. Imagínense que Dios no se conformó con tomar el ser, sino que se alimentaba de su leche. Y seguía alimentándose del ser de María. En esa sustancia, en esa lechita de la mamá, está todo lo mejor de la mamá. Hasta el amor va metido ahí adentro. Por eso hay que amamantar a los hijos, porque se crea un vínculo muy importante. Hay mamás que por razones estéticas y por muchas otras cosas, no quieren dar su pecho a su bebé, sino que le empiezan a dar ya con el biberón y de mi manera, el chiquito de eso, y parece una fábrica. Pero se pierde toda esa relación entre madre e hijo, porque no solamente le da leche, le pueden dar la leche de la vaca. Es lo mismo, pero la mamá le está dando amor en ese momento y el niño se siente amado. Ese niño, la parte sensible, afectiva de ese niño se está corrigiendo cuando está amamantando a la mamá. Se está corrigiendo ese cordón umbilical que todavía le queda al niño. Ya el otro se cortó, pero ahora le queda ese. Y en eso el niño va arreglando todos los desarreglos afectivos que puede tener. ¿Cómo va a tener arreglos desarreglos? Porque hay muchas mamás que no quieren quedarse embarazadas y cuando se entera que no están, lo rechazan. Ese impulso simbólico, ese rechazo psicológico, todo el organismo del hombre, cuando uno rechaza algo, el organismo rechaza entero. Es como un cuerpo extraño que uno quiere eliminar. Entonces imagínense ese golpe afectivo que uno pueda recibir porque la mamá no lo quiso. Se entera y dice, ¡ay no! Y está así 2 o 3 meses hasta que más o menos lo va a aceptar. Ese chico hay que arreglarlo de vuelta, está totalmente desarreglado. Cuando nazca va a ser un chico malo, caprichoso, enojado, y se va a enojar con los niños, no saben por qué está tan malo. Claro, recibió un golpe mortal. Si no lo mató, lo dejó medio ahí tambaleando, y hay que arreglarlo, al menos con la leche materna, dándole cariño, y tratando de hacer algo. Pero es la continuación del cordón umbilical, el pecho de la mamá. Por eso hay una. En el convento del Padre Pío, el Padre Pío tenía una imagen muy grande de Nuestra Señora de la Gracia, donde está la Virgen María dándole el pechito, que sí, se ve el pechito de la Virgen y el niño medio dormidito, como hacen los niños, están durmiendo, ¿no? Porque es lechita calentita que le hace dormir y el cariño de la mamá y luego se quedan dormiditos. Pero todo eso Dios lo pensó, ante todo, para hacerlo con esta criatura. Después para que lo haga cada ser humano. Pero cuando Dios creó, creó en vista a Cristo, todo fue creado por Cristo y en vistas a Cristo. Por tanto, en vistas a su madre, porque nunca Cristo fue pensado separado de una madre. Jamás. Entonces, Dios quiere hacer eso con esa criatura, con esta criatura. El corazón de Jesús, del cual vamos a empezar a hablar ahora, el corazón misericordioso. Dios es amor. Él es el amor mismo. Si yo digo que Dios es misericordioso, nosotros decimos que es grandiosa la misericordia, pero Dios es más que la misericordia. Porque la misericordia literalmente significa, viene de dos palabras, miserere y cordis, corazón y miseria. Es el corazón que se inclina a la miseria del hombre para levantarlo. Misericordia. Ok, Dios no tiene corazón. Para tener corazón tuvo que meterse aquí adentro. No me gusta decir tuvo que meterse acá adentro, sino que tuvo que quedar unido, empapado de María, que es más todavía, para sacar un corazón. Pero el amor que Dios tiene, ese amor, es infinitamente mayor que la misericordia. Incluso la misericordia es lo máximo que el hombre puede pensar y llegar a entender. Lo demás no se puede entender de tanto amor. Porque es el amor hecho corazón, no podemos ya saber. Nosotros llegamos a entender, cuando vemos a Jesús clavado en la cruz, llegamos a ver cuánto amor, cuánta misericordia está ahí, pero más no podemos saber porque no tenemos experiencia de tanto amor, porque nosotros no sabemos amar, no la tenemos esa experiencia. Pero cuando vayamos al cielo lo vamos a ver, qué es el amor en persona, qué es el amor hecho persona. Porque Dios no tiene amor, Dios es un vaso puede tener agua, pero el vaso no es agua, ¿ok? Pero Dios no tiene amor porque es el amor. Yo sí puedo tener amor. ¿Y ustedes tienen amor? La Virgen también tenía amor, todo el amor, pero tenía amor, no es el amor, pero la madre de el amor. Miren lo que yo digo, que es la madre de amor. No es el amor, pero era mamá de amor. De eso que es impresionante y no lo puedo entender, es la mamá. La misericordia es más grande que podemos pensar. Y ella no tiene infinita misericordia. ¿Por qué? Porque es criatura. Aunque la misericordia que ella tiene supera a todos nosotros y todos los santos y ángeles, todo. Sin embargo, ella no es la misericordia. Pero hay un problema muy serio. Es la mamá de la misericordia. Madre, no es solamente madre de misericordia, porque tiene misericordia, sino que es madre de la misericordia. ¿Quién le va a dar ese corazón tan perfecto que se va a inclinar a la miseria del hombre? ¿Quién se lo va a dar a Dios? Dice que el corazón de un niño comienza a latir al ritmo del corazón de la mamá. Empieza así. Hay una sintonía perfecta. El corazón de Jesús comienza a latir por el primer impulso de la madre. Ahí nos estamos dando cuenta la relación entre la Virgen y a poquito ahora es la misericordia de Jesús. Porque todo lo que puede hacer Dios como misericordia lo puede hacer gracias a que tiene un corazón sacado de las entrañas de la Virgen, del ser de María. Si no, Dios no puede expresar su misericordia, se hubiera tenido eso. Saca a Dios de ella el corazón para que se incline a la miseria de los hombres. Es decir, que Jesús tenía un corazón igual al de María. Tanta era la afinidad espiritual, psicológica, moral y física entre la Virgen y Jesús. Tanto era que hasta los gestos que Jesús hacía, hasta deseaban no comer, les gustaba su tomar la uva, a los dos les gustaba lo mismo. Porque estaba todos los cromosomas, todo el código genético de la Virgen. Y estoy seguro que cuando la Virgen deseaba algo, Jesús también lo estaba deseando. Y la miraba la mamá y la mamá miraba al hijo, se entendía muy bien. Y es el único caso donde el hijo de una mamá, estando fuera de ella, sin embargo está dentro. Y la mamá está dentro del hijo. ¿Por qué? Porque Jesús radica en la esencia del alma de María, en la esencia del alma. Desde adentro le puede inspirar y está fuera mirando dentro, le está hablando con él. Es el único caso. Y estoy perfectamente religioso, les aseguro que es así. Que Jesús le hablaba al corazón permanentemente. Cuando se iba y se separaba, Jesús se encargaba de hablarle al corazón. Si los santos tienen eso, que Dios les habla el corazón, como no, y Jesús es Dios, y es su madre. Y es el único caso donde el hijo es el esposo de la mamá, y el hijo es el creador de la mamá, y el hijo es su criaturita, entre comillas, y el hijo es su padre, y el hijo ese es su amigo. Porque la Virgen se desposó con su hijo. Era esposo del alma. Porque su hijo es Dios. Entonces, fíjense cuánta maravilla que hay aquí. Cuánta maravilla. Qué intimidad, qué afinidad que hay aquí. ¿Cómo insultarla? Y ustedes saben que Dios nos enseña a honrar padre y madre. Si Jesús no hubiera honrado a su madre, se hubiera sido el peor de los hijos. Y si Jesús no se ofende cuando alguien insulta a su madre, ¿qué tipo, qué clase de hijo o qué clase de Dios tenemos? Si es el amor mismo, ¿no le va a doler el amor mismo? ¿No le va a doler que toquen a la madre de ese amor? No la adoramos, la veneramos como hace Dios, Dios la venera también. Como debemos venerar, honrar a nuestros papás y a la patria, Dios venera esto como único. Fuera de Dios es lo más grandioso para Dios. Es su obra de arte, su obra acabada, perfeccionada, no le falta nada. Por eso el demonio la ataca con tanta. Ve la perfección total, ve la fragilidad que le pisa la cabeza. Cuando yo hago los exorcismos, una de las cosas fundamentales es el odio contra la Virgen y contra el rosario. Porque el rosario es como el cordón umbilical que nos une, porque ese cordoncito que une a la madre con el hijo. Cuando uno le da culto al corazón de la Virgen, no es solo el corazón, es el contenido. Ustedes saben que la Escritura dice así en San Lucas: María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y uno dice, ¿por qué lo guardaba? ¿Por qué no me lo comunicas? ¿Por qué lo guardas? Porque ese tesoro está reservado para los tiempos difíciles, para el tiempo de Satanás. Cuando sea desatado Satanás, yo abriré el cofre. Así me lo pide Dios. Ahora solo me digo y contemplo y vivo internamente lo que luego daré a los demás. Y el mismo de 17 llegó el momento en Fátima, donde la Virgen dijo: mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculada, etcétera, etcétera. Llegó el momento donde ella empezó a dar a conocer de una manera más plena y profunda las riquezas de su corazón. Y cuando uno tiene ese cordoncito que es el rosario, que es el cordón umbilical, pero que une de corazón a corazón con la Virgen, mientras lo está rezando atentamente, con mucho amor, tiene que estar el amor y la atención, entendimiento y voluntad tiene que estar fijos, ¿sí? Amor, atención, ¿qué está pasando? Todo lo que ella guardaba y meditaba lo va transmitiendo por las cuentas del rosario, aunque uno no se dé cuenta. Porque así como cuando uno está regando una plantita, y quiere ver cómo crece y le echa agua, pero no crece del todo. Claro, haga eso durante un mes y se va a dar cuenta que se crece. Lo que pasa es que no se ve. Lo mismo pasa cuando uno está rezando el Santo Rosario con mucho amor. Hay un crecimiento en el alma, no se ve el crecimiento del alma. Pero se van a ver los efectos en tiempo, cuando la persona empieza a ser más humilde, generosa, paciente, cuando empiezas, o sea, cuando todo se dé cuenta que la persona ha cambiado enormemente, aunque él ni siquiera se va a dar cuenta, pero los demás se dan cuenta. Entonces, es importante ir al corazón de María, no por el corazón, que eso ya sería muchísimo, sino por el contenido, por todo lo que hay adentro de ese corazón. Que en primer lugar está todo el infinito amor de Dios metido en este corazón. Digo que está todo el amor infinito y no estoy exagerando. Porque por eso una espada atravesó, está abierto el corazón. Si ella hubiera tenido el corazón sin abrir, hubiera reventado el corazón de María, porque el amor infinito la supera y ¡pum! Estalla. Lo mismo que Cristo tenía un corazón humano y en la cruz quiso una espada atravesar el corazón, como es humano, hubiera reventado el amor infinito de Dios en el corazón humano, pero al estar abierto, todo el amor infinito de Dios puede entrar en ese corazón porque no se queda dentro. Sale por la fisura del corazón de Cristo en la cruz, pasa por el corazón inmaculado abierto también y llega a todos los hombres del mundo. Y el caminito es a la inversa, pasando por el corazón abierto de María nos lleva al corazón de Jesús y nos lleva de esa manera al Padre, a la Santísima Trinidad. Bien, si nosotros, fíjense que nosotros somos una familia religiosa y estamos al servicio del triunfo de este corazón, sí. Queremos ser apóstoles y discípulos como fue apóstoles y discípulos que tuvieron Jesús, tuvo apóstoles y discípulos y discípulas. Nosotros queremos que la Virgen también lo tenga en estos tiempos donde empieza su batalla. Que ella también tenga apóstoles, discípulos y discípulas. Como lo dice San Alfonso María, perdón, San Luis María de Montfort, habla de los apóstoles. Y de la clase también de los discípulos, discípulas de los últimos tiempos. ¿Cómo van a ser? Van a ser amantes de la Santísima Virgen. Van a luchar con una mano con el Santo Rosario y con la propia cruz de nuestro Señor. Con una mano destruirán y con la otra edificarán. ¿Qué destruirán? Las obras de Satanás. ¿Qué construirán? La ciudad de Dios. Los santos de los últimos tiempos serán apóstoles de la Virgen. Es ella la que va a realizar la obra de los últimos tiempos. Y estamos en tiempos finales. No sé cuándo vendrá el Señor, porque el tiempo final no significa que venga mañana, ni dentro de 10, 20, no se sabe. Puede ser mañana también. Sino que tiempos finales son que ya estuvo la preparación de la venida de Jesús. Ya vino Jesús y ahora estamos esperando la segunda venida. Y entonces estamos en partes difíciles porque se están dando, según dice el Evangelio, signos de los tiempos, que es otro tema. Se están dando los signos que están en el Evangelio, de los momentos finales, de la batalla fuerte, de una lucha encarnizada contra Satanás. Porque nunca en la historia de la humanidad hubo tantas cosas graves como hoy. Jamás en la historia de la humanidad hubo tanta matanza de niños masivamente con leyes que lo aprueban y lo avalan. En la panza de su mamá, donde ya no es el faraón de Egipto que tiraba a los niños hebreos que nacían, las parteras, si eran varones, se los tenían que tirar al río Nilo que se destruyen y se rompan la cabeza contra las piedras. Eso es grave, uno dice que barbaridad, el faraón es un loco, ¿cómo va a ser eso con tantos niños? Y Herodes, que fue a matar 2.000 niños porque quería matar a Jesús, la matanza de los inocentes, ¿qué barbaridad de Herodes? ¿Cómo va a matar niños? Pero no eran sus hijos. Tampoco el faraón, no eran los hijos del faraón. Pero ahora son los hijos de las madres en complicidad con los médicos que curan la vida, los que están matando seres en cantidad inimaginable, más que nunca en la historia. Porque si no los pueden matar, los intentan mucho. Al menos intentan matarlos. Si casualmente nació, pero claro, no queda otra. Y nunca en la vida jamás hemos superado la época de Hitler. Porque Hitler era racista y él no quería que nazca ninguna persona imperfecta. Y la perfección estaba en Alemania, los alemanes. Todos los demás éramos imperfectos. Y todos hablan, es discriminación, racismo, es un loco, es un racista loco. Una madre que ve que su hijito viene defectuoso tiene avalada por ley que lo mate. Porque ese niño es inútil, no sirve. Es un pedazo de carne que no sirve. El juicio de Jesús. Pero es un niño, un ser humano, tiene alma. Pregúntele a la Virgen si lo quiere. millones de pesos en pornografía, y la pornografía está a la vista de todo, en todos los medios. Jamás, esto es único. Nunca en la historia de la humanidad se aprueba por ley la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo. Hace como 2 años atrás, un argentino pidió por ley casarse con un delfín y dejarle la herencia. Pero hay personas que tienen relaciones. Escúchenme, no se rían. Ustedes saben que es así. Que tienen relaciones con los animales y viven de eso. Están animalizados, pero tampoco eso le hace nada ya. Hasta que terminan comiendo el excremento del otro. Eso yo lo digo, eso es una enfermedad que se está dando cada vez más frecuente. Y después vienen las enfermedades. Comen el excremento del otro porque ya no saben ni qué hacer. Esto es único en la historia de la humanidad a nivel masivo. Coprofobia. No. ¿Cómo? Coprofilia. Coprofilia, amor al excremento. Muy bien, coprofilia, te lo veo, que lo conocen, pero no cerremos los ojos como si no existiera eso. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta que hay un reinado de Satanás. Nunca en la historia de la humanidad se gastó tantos millones para drogarse. El confort, el culto satánico, Halloween y las cosas. Nunca en la historia de la humanidad se metió las prácticas orientales al mundo cristiano como ahora, donde el rey tiene yoga y todas las cosas, imanes, péndulos, hay un sincretismo. Lo peor de la historia del cristianismo se está dando ahora. Lo mejor fue cuando Cristo empezó con los apóstoles, llegó a un culmen en la Edad Media, era un esplendor maravilloso, la cristiandad, y ahora estamos postrados, porque nadie sabe el catecismo. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Por eso que Jesús viene a decirle a Santa Faustina. Primero viene a Santa Margarita y le dice: repara este corazón que está herido de tantos pecados. Y confíe en este corazón. Pero después pasó un tiempo y dijo: pues hombre, le voy a dar lo que más tengo y ya no le puedo dar más nada, porque más nada tengo. ¿Qué hay más importante que el corazón de Jesús? A ver. No, el corazón de María no es más importante que el corazón de Jesús. ¿Qué es más importante que el corazón de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno exprime el corazón, sale una gota y es el contenido del corazón de Jesús la misericordia. Entonces es un grado más todo. No, ya no le doy el corazón, le doy el contenido mismo, que es la misericordia. Lo mismo que María, no nos das. Está el Sagrado Corazón de María también, que estaba antes del culto del Sagrado Corazón de María. Pero el Sagrado Corazón de María no es el Inmaculado Corazón. El Inmaculado Corazón es el contenido de ese corazón, como la misericordia es el contenido del corazón de Jesús. Es lo que está dentro. Ella no quiere que nos quedemos con el corazoncito. Quiere que nos metamos dentro, donde están todos los misterios. Ella meditaba y guardaba todo en su corazón. Eso venimos a buscar. Todo lo que ella meditaba, esa riqueza venimos a buscar. Que ella no puede dar más cosas que eso, porque más no tiene todo Dios adentro. ¿Qué cosa más grande que todo Dios nos puede dar? Y entonces Jesús le dice a Santa Faustina: hija, diario número 429 del diario de Santa Faustina, prepararás al mundo para mi última venida. Ahí tragó Santa Faustina. Última venida, ¿leí bien? Mi última venida. Prepara tú. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia. Pero hay de ellos si no reconocen ese tiempo de mi visita. Hay que reconocerlo. Se nos va ese tiempo. Cuando el hombre, el ser humano muere, que es la separación de alma y cuerpo, yo ya creo que la otra vez se lo expliqué ahora. Se separa el alma del cuerpo, se fija la voluntad donde está. Entonces en esta vida Dios separa pecado y pecador, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros hacemos lo mismo con la persona. Una mamá le dice a su hijo: no, esto está mal, no lo haga, está aborreciendo lo que hace el hijo. pero ama al hijo, lo separa, y al pecador lo hacemos con los pecadores separados. El ladrón, le decimos que no lo haga más, que eso no es bueno, rechazamos el robo, pero amamos y tratamos de ayudar al ladrón que se convierta. Pero una vez que se produce la separación del alma y del cuerpo, que es la muerte, la voluntad quedó ahí. Si yo estoy en pecado mortal, entonces ya no se separa más pecado y pecador. Porque el pecado se hace pecador y el pecador se hace pecado, es una sola cosa, inseparable. Entonces, es mentira lo que el demonio le pone en la cabeza a mucha gente. Dios es tan bonito que va a decir, a mí, yo voy a pecado mortal, yo sé que él está bueno, pero va a decir, no importa, ve conmigo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque es algo ontológico. Porque el pecador se hizo pecado y Dios no puede incorporar. A él le duele que eso no se pueda hacer y no lo va a poder hacer. Porque que Dios incorpore a un pecador hecho pecado para siempre, como identidad total y absoluta, significa que Dios introduce el pecado en su bondad, en su amor. Eso es imposible. Entonces Dios, mire cómo sufre para que uno no se condene. Ya vino a sufrir y sufre para que no se condene. Entonces no es el padre, por eso ese es el demonio, que quiere que uno se duerma en los laureles para que le sorprenda la muerte, y él se burla de Dios cada vez que se condena a alguien, y se burla del que se condenó, y le va a dar duro al que se condenó también, y él va a merecer un castigo por condenar a personas también. Entonces se fija la voluntad. Entonces estamos en el tiempo de la misericordia mientras podemos respirar, porque en cualquier momento se nos terminó la respiración, o esta noche, o mañana, un vehículo me choca, un derrame cerebral, un infarto, lo que sea, se me terminó el tiempo de la misericordia. Y tal cual estoy, así quedo eternamente. No se puede mover eso. ¿Qué más le dice Jesús? Tú, le dice la Virgen, se aparece la Virgen también, no solo Jesús de la Virgen, de la Virgen, donde está Jesús, ahí es. Si Jesús abre una puerta para hablarle a Santa Faustina, la Virgen abre una ventanita también y se pone a hablar. Pero siempre está aquí, aquí le habla a la Virgen. Le dice así, tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá. No como un salvador misericordioso, no puede venir así porque viene a juzgar. No como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. Establecido está ya el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Entonces, cuidado por el demonio que pone, nos hace dormir. Porque así como viene un niño y le dice a la mamá, mamá, mamá, yo no quiero que el perro ladre, sino que cacaré. No se puede, sí, la madre no puede. ¿Por qué no puede? Porque ontológicamente es así. En el grado, en el orden del ser, las cosas son así. A no ser que traiga uno de juguete y le cambie el sonido. Pero ontológicamente es imposible, así es imposible ontológicamente que Dios se meta el pecado dentro de él. Por tanto, el que se murió en pecado mortal se condenó él, Dios no condena. Cuando Cristo venga a juzgar, va a separar manos y cuernos, pero no va a decir, ajá, pobre, ah, está llorando aquí, bueno, me estoy para este lado. No se puede. O sea, es algo que no se puede. No dice, porque uno lo ve así, esto es para este lado, acá yo puedo decir, bueno, pasa para este lado, pero no es así. El que está a la derecha y a la izquierda no hay contacto para nada. Es como cuando murió Lázaro y el pobre, que Lázaro estaba en el infierno y el pobre se fue al seno de Abraham, es decir, al paraíso, y le pedía al que estaba en el infierno, ay, que el pobre este, que yo no le daba de comer, que este pobre toque con su saliva, su lengua, mi lengua, que me quema una tormenta. Es imposible de cobrar, no hay contacto. No se puede pasar de un lado al otro, es imposible. Es ontológicamente imposible. Lo dijo Jesús. Pero además lo conocemos por la filosofía y la teología, que es así. Además lo dijo Jesús, pero el sentido común y el orden natural de las cosas me dice que es imposible cuando ontológicamente una cosa es así. que sea de la otra. ¿Puede un cuadrado ser redondo a la vez? No, porque dejaría de ser cuadrado. ¿Puedo tener un cuadrado redondo? ¿O el cuadrado es redondo? Es imposible tener un cuadrado redondo. Eso es ontológicamente imposible. O geométricamente, o matemáticamente, pero yo digo ontológicamente, es más profundo todavía. La misericordia llega, y la Santísima Virgen, ¿qué quiere hacer? Y aquí voy a poner el ejemplo, el caminito. ¿Cuál es el caminito para llevarnos a la misericordia? Jesús es infinitamente misericordioso. Moriría miles y miles de veces por cada uno de nosotros. Porque en este mundo derrama misericordia y desea, se agarra de lo que sea para levantar a una persona. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura de pecho? Dice Isaías, lo dice Dios a través de Isaías. Aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidé de ella. O sea, la mujer es impresionante. Nosotros nos quedamos cortos cuando pensamos en la misericordia de Dios. Pero tenemos que pensar una cosa, la misericordia es solo para este mundo. Cuando decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, no es para que en el cielo no me juzgue, porque me va a juzgar. Hay un error ahí. Cuando decimos, Señor, ten misericordia para ahora, y Jesús dice, bueno, yo quiero tener misericordia, ve y confiesa. No, yo no creo en la cura. ¿Cómo va a tener misericordia si yo no colaboro con mi libertad? No puede tener misericordia. Pero si yo digo, Señor, perdóname, ya le digo, perdóname. Yo le voy a explicar algo de teología muy importante. ¿Qué pasa si uno está en gracia de Dios y lo atropella un vehículo de la carretera y está en la carretera y se está muriendo y no tiene un sacerdote y está en pecado mortal? Porque justo había faltado ser domingo, no sé qué, o se peleó con su marido con mucho odio y fue una pelea fuerte y está en la carretera, está sangrando, ¿sabes? Se está muriendo y no tiene un sacerdote. ¿Sabe qué enseña la iglesia? Lo que la iglesia enseña lo que Dios hace. Si uno se arrepiente de corazón, por amor, en ese momento, por amor a Dios, con el deseo de confesarse, si llega a paso de lo que tiene que estar el deseo de confesarse con un sacerdote, ya no es un perdón a mí, la gracia no es mía. Miren ustedes, como Dios da, eso es misericordia, ¿verdad? Y si uno se muere, muere en gracia. Y si no muere, tiene que ir a confesarse con un sacerdote, porque si no se confiesa con un sacerdote, no completa esa gracia la pierde, porque no completa el sacramento. Entonces, con el deseo sincero de pasar por la confesión, atrición. Atrición es por el miedo. Oye, me voy a morir, me voy a morir. Es un miedo. El amor es, no quiero morir y separarme del amor de Dios. Es por el amor que me muere. Y no. Eso solo lo sabe Dios, lo que va a pasar adentro, porque uno no es matemático, cada uno vive en su interior cosas distintas y solo Dios sabe y la persona también. Yo quiero mostrarle cuánta bondad de Dios, cuántas posibilidades de salvación que nos da, cuántos caminos de salvación que nos da. Bueno, vamos a ver la conexión entre el corazón inmaculado y la misericordia de la cual estamos hablando allí en ese hermoso cuadro, que ese es el nuestro, ¿verdad? ¿Hermanas? Sí, es el estreno. ¿Es de ustedes? ¿Es de aquí? Pero lo compraron allá. Porque esto que estamos haciendo, miren qué bonito, qué hermoso. La sangre del agua que sale del corazón abierto de Jesús, siempre dispuesto a derramar. Bien, ¿por qué Dios eligió para que naciera su Hijo un lugar tan inhóspito, olvidado, oscuro, sucio, con orín y excremento de animales, maloliente, lleno de animalitos, cucarachas, arañas, telas de arañas, espinas, piedras? ¿Por qué eligió ese lugar si él, si no era digno para su Hijo? ¿Por qué eligió ese lugar? Ya lo van a entender. Primera razón, porque quería que la Virgen se metiera ahí. La Virgen ahí, sí, a ese lugar la manda ella, porque no le dejó ninguna posibilidad de quedarse algo en otra parte. Y San José está un poquito preocupado. Ella termina, ¿eh? Y San José y ella van a ese lugar de la gruta, se van tropezando, imagínense de noche, todo feo ahí, espinas, piedras, y se meten ahí en un boquete de José, la Virgen de Lima, primero que cuando ella se introduce, purifica el lugar con su corazón inmaculado, con su santidad. Pero además las manos responden al impulso del amor. Actúan las manos de una madre y de cualquier ser humano. Se expresa el amor a través de las obras, ¿verdad? Las obras de todo creyente se hacen a través de las manos, una de las cosas, por ejemplo. Entonces la Virgen entra y empieza a separar la paja sucia de la limpia, corre el excremento limpia, y paja limpia, saca las piedras, espina, animalito, araña, todo limpio, limpio el lugarcito, le pide a José que prenda un fuego, se ilumina todo, se calienta, se sale la humedad y se transforma esa cuna en la cosa más hermosa. ¿Para qué hizo Dios eso? ¿Para que vea que no quiso nacer ahí porque le gustó la cueva? Porque nadie le podía gustar esa cueva. Sino porque lo que le gustó era el trabajo que realizó esta criaturita llena de amor en su corazón, expresado por sus manos. Quedó patente y claro cuál era la razón por la cual quiso Dios nacer ahí. No fue porque estaba eso, no fue por la gruta. Fue por lo que ella iba a hacer dentro de esa gruta, el lugar más hermoso. Dios no quería un palacio, quería lo que la madre hizo con sus manos en ese lugar. Porque esa gruta representa el corazón nuestro, lleno de miseria, de animalitos, cucarachas, arañas, humedad, suciedad, frialdad, excremento, orín, olvidado, oscuro. Ese es el corazón del hombre. Y Dios quiere dejar en claro que nos ama. Porque si la dejamos entrar a la Santísima Virgen, va a quedar patente que Dios está amando por eso. Porque no puede amarme por lo que yo tengo. Y solamente si yo le abro el corazón a la Virgen, ella va a introducirse en mi corazón, va a preparar un lugar y Dios se va a enamorar, se va a enloquecer de las obras que la Virgen va a realizar en nuestro interior. Y eso es el caminito que ella quiere hacer hacia la misericordia. Quiere entrar en el corazón. ¿Cómo puede ella entrar en el corazón? Se empieza rezando el rosario. El rosario por amor, el rosario. Cuando uno reza el rosario en familia, o individualmente, pero sobre todo en familia, empieza a ver ese trabajito invisible. La Virgen empieza a acomodar esa gruta desastrosa del corazón, la va arreglando y empieza uno a desear confesarse. Va y se confiesa con todo su corazón y va a la Eucaristía y comulga y le descubre a Dios. ¿Pero por qué fue eso? Porque Dios lo hizo. Porque si tú haces una buena obra, es porque Dios te dio esa gracia. Dios te movió a confesarte, Dios te movió a ir al altar, pero primero porque encontró lo que ha tenido. Entonces nosotros predicamos esto, ir al corazón inmaculado, consagrarse al corazón inmaculado, para que ella tenga poder total y decida todo en mi corazón. Si yo me consagro a ella, ya soy de ella total. Y entonces ella nos va a conducir necesariamente, irremediablemente a Jesús. Nosotros estamos haciendo los votos, hacemos tres votos tradicionales, expresado por estos nudos, pobreza, castidad, obediencia, como cualquier religioso, pero le agregamos dos más. Está un poquito sucio esto, si alguno lo quiere lavar, pues hermanita. Hacemos dos más, dos votos más. Uno es confianza ilimitada, sin límites, en la misericordia de Cristo. No podemos, hacemos un voto, ¿sabe que si uno falla el voto, peca gravemente? Es un pecado gravísimo. Porque no es un voto, se compromete bajo voto, no es solamente pecar mortalmente, es algo que le añade muy fe, fuerte. Entonces hacemos votos para no dudar jamás, en ningún momento que estemos en la carretera tirado, muriendo, lleno de pecado y miseria, no vamos a dudar, porque tenemos un voto hecho. Y esa confianza me llevará a la salvación. Y el otro voto es servicio, disponibilidad y pertenencia al Inmaculado Corazón de María. No nos pertenecemos más, estamos totalmente por voto, le pertenecemos a ella y solo somos de ella, somos apóstoles y discípulos, y discípulas al servicio de ella, ya no queremos vivir más que otra cosa, somos totalmente de ella y eternamente lo seremos, porque ella nunca se olvida de eso, eternamente seremos sus apóstoles y sus discípulos, sus discípulas, y habrá una, yo estoy seguro que habrá un premio especial, como los apóstoles están, tienen un lugar especial en el cielo, los apóstoles de Cristo y discípulos y discípulas tienen un lugar especial como tales, son las columnas de la iglesia, Así yo creo que la Virgen a sus apóstoles y discípulos y discípulas les va a poner un lugar especial. ¿Saben cuál es ese lugar especial? El trono del Padre. Ella va a poner como si fuera una flor, como si cada uno fuera una flor para adornar el trono de su Padre. Si nosotros somos apóstoles, discípulos y discípulas, es su inmaculado corazón. Espero que... ¿yo cuánto llevamos ya? Bueno, ya vamos a tener que terminar. Dejo un espacio para que haya preguntas, porque las preguntas por ahí podemos salir una cosita que puede llegar a aclararles a todos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, si quiere, a ver, para que la escuchen todos. Gracias, Pablo. Bueno, mi pregunta es, María entonces conoce todo el misterio de la Santísima Trinidad. No, María como criatura no puede conocer todo el misterio de la Santísima Trinidad. Tiene una intimidad mayor que todos los ángeles y santos juntos y en la historia nadie la podrá sobrepasar y ella sobrepasará a todas las cosas creadas, ángeles y hombres, pero no agota ni conoce toda la intimidad de la Trinidad. Es imposible eso. Pero sí conoce a la Santísima Virgen. Ya, gracias por la pregunta porque se me ocurrió decirles otra cosa. Hay un texto de San Lucas que dice que María, una espada atravesará su alma para que se descubra los pensamientos de muchos corazones, para que sea patente con el corazón de muchos hombres. Patente ante quién no dice. ¿Ante quién se va a manifestar el corazón si ella recibe una espada? No dice. Que ella tenga que sufrir ese dolor en el corazón para que los corazones de los hombres queden abiertos. ¿Pero a quién? A Dios no puede ser porque Dios ya lo conoce. Que se abra el corazón de los hombres, a los hombres mismos no, porque yo tengo la conciencia que ya me dice cuando estoy haciendo algo malo. Que se abra ante la Virgen. Es decir, que la Virgen es corredentora, ella comparte los dolores con Jesús para salvarme, ella me corre. Corredentora significa redimir, significa comprar. Corredentora es comprar junto con el que compra. Ella es dependencia de Jesús. Es como que Jesús sale a comprar cosas y ella lleva el canasto, donde va metiendo las cosas que se compran. Pero yo soy parte de esa compra. Él me compra y la Virgen me compra. Me rescata del demonio. Me rescata. Y entonces, la Virgen cuando me salva a mí junto con Jesús, tiene ella poder para entrar en mi alma y conocer todo lo que yo tengo dentro. Solo Dios conoce el interior de las personas y la Santísima Virgen. Los demonios, los ángeles y los santos no conocen lo que está aquí metido en el alma y en mis pensamientos más profundos. Solamente lo puede conocer en Dios. Si yo al ángel de la guarda mío le rezo mentalmente, el ángel de la guarda se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo veo en Dios. Sí, lo veo, pero en Dios. En cambio, la Virgen no solamente lo puede ver en Dios, directamente ve todo adentro de cada uno. Por eso es medianera universal de toda la gracia y sabe todo lo que necesitamos. Ella por eso intercede ante su Hijo, si no, no podría pedir a su Hijo lo que necesitamos. ¿Vale? Gracias a la pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Alguno más? Los que quieran preguntar se acercan, entonces yo no voy a caminar tanto. Cuando acaba de morir una persona, ¿no hay un ratito que pueda repetirse aunque ya esté muerta? ¿No hay un tiempo? Si ya está muerta, no. Porque habría una contradicción, no estaría muerta. Sino que mientras está muriendo, siempre hay tiempitos. Pero una vez que se murió, murió. Pero mientras está, uno que se está buscando tiene tiempo. Uno que está tirándose del precipicio hacia abajo, estaba cayendo el tiempo, pero una vez que se separó el alma, si murió, murió. El que se suicida depende, porque si se mete una bomba atómica al lado no va a tener demasiado tiempo. En cambio, si se ahorca, tiene tiempo, y si se pone veneno, tiene tiempo, y si se da un balazo que no pegue demasiado en la parte vital rápido, también tendrá tiempo, pero si le da justo, no tendrá tiempo. Una pregunta, Rosy, disculpe de esta plática y escuché que iba a hablar un poquito de constelaciones familiares. ¿Nos podría preguntar algo pequeñito? Porque eso se está dando muchísimo en Puebla y pues hay de mucha importancia para que nos oigan. Bueno, simplemente que es anticristiano al margen del cristianismo. Cristo jamás enseñó, eso es un pecado grave, ¿no? Lo voy a centrar en la constelación del pecado mortal. Lean el catecismo, lean el catecismo. Pecado mortal gravísimo, porque es culto a las cosas creadas, ¿eh? Y en última instancia es culto a Satanás. No se metan con eso, lo digo como exorcista, ¿eh? No se metan con esas cosas. San Faustino nos dice que pidamos, bueno, se nos dice en la coronilla de la misericordia por los pecadores y por varias cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos especialmente por alguien que está en pecado? ¿Nuestra oración es suficiente para que Dios derrame y haga la misericordia en esa persona, o esa persona sí tiene que querer abrirse a la misericordia? ¿Va a ser suficiente? Sí, es suficiente. Porque a veces es insuficiente. Y la persona se va a abrir a la misericordia si la persona quiere. Pero si uno reza esa penitencia, Dios le da una gracia que se llama gracia suficiente, que la dispone a quedar. Ya casi decir sí, ya casi que le sale el sí, pero ya puede sobreponerse. Eso le da a Dios, la gracia suficiente. La eficaz se la va a dar también, pero necesita la colaboración de la persona. Entonces, si uno reza esa penitencia, la persona le viene diciendo de no, pero estuvo ahí. Porque en última instancia, Dios no obra contra la libertad del hombre. A San Pablo, que lo tumbaron del caballo, sin embargo, San Pablo podría haber dicho: de todos modos, el susto es grande, me has tirado gracias a tu maldito, pero discúlpame, podría haberlo dicho. ¿Ok? Disculpa, padre, en el hecho de muerte de un familiar querido, la persona que está realizando la coronilla debe tener unas características especiales para poder ser escuchada por nuestro padre. La característica son las características que tiene que tener cualquier ser humano para que Dios le escuche: fe, confianza, humildad, perseverancia en la oración. Padre, si el verbo tomó a la encarnación, había tomado todo de la vida, es así, es Jesús. La sangre que se derrama en la cruz es de María también. De alguna manera sí. Hagan el análisis de la sangre de Jesús, seguro que tiene el mismo grupo sanguíneo de la Biblia. Y les digo más, cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, de alguna manera nos conectamos con la Virgen, porque Cristo toma su cuerpo y su sangre de las entrañas virginales de María sin pecado concebida para que nosotros comuniquemos ese cuerpo y esa sangre. Miren ustedes la necesidad que ella no tuviera pecado original, porque si hubieran tenido, nosotros estamos comunicando carne y sangre procedente del pecado original. ¿Se dan cuenta la importancia de esa? Muchas cosas para decir, pero bueno, ahí. Perdón, padre, como sé que es exorcista, ¿por qué el diablo puede invadir a una persona, bueno, el alma de una persona, aunque sea católica? Porque a veces ha habido casos así. Bueno, el demonio no invade el alma en primer lugar. El demonio no invade el alma porque eso es propia exclusiva de Dios. Lo que hace el demonio es que uno destruya a Dios del alma, eso sí. Él me mueve con pensamiento para que yo peque mortalmente, y al pecar mortalmente destruyo la presencia de Dios en mi alma. Cuando el demonio posesiona a una persona, toma toda la parte corporal hasta los sentidos internos, pero no más que así. Las potencias del alma, el entendimiento y voluntad, y el alma misma, la esencia, no puede introducirse ahí. Por tanto, la persona puede estar en gracia poseída y puede morir en gracia poseída, como algún santo ha muerto poseído. Ahora, para canonizar a la beata Ana María de Jesús crucificado, que murió poseída, pero era feliz y ofrecía todos los sacrificios que le hacían, le ofrecían todo el mundo, murió en gracia, no hay problema, ¿eh? Pero lo peor que le puede pasar al hombre es estar en pecado mortal, porque sí está bajo dominio de Satanás. Ahí sí, por eso el pecado mortal es peor que la posesión diabólica. El pecado mortal es peor que una posesión diabólica. Y es el sacramento de la confesión, es cuasi infinitamente superior a un exorcismo. El sacramento de la confesión o la penitencia es cuasi infinitamente superior a un exorcismo, para que vean la importancia de la confesión y la gravedad. Buenas noches, padre. ¿Cómo es? Ahora me ha tocado como católica escuchar a muchas personas que el Ave María la rezan como Alégrate María o Dios te salve María. ¿Cuál es la manera correcta de rezar el Ave María? Según la traducción se va a usar, además es lo mismo, ¿no? Dios te salve, alégrate María, es eso, alégrate, salve, salve, Dios te saluda. Hay que ver la traducción como se va a hacer, digamos, ¿no? Porque hay modos de traducir variado, pero es eso, salve, ¿eh? Dios te saluda, salve, salve es una manera de decir también, ¿eh? Pero es, hay que usar el latín y ya, ¿eh? Ave María, aves, te saluda, Dios te saluda, Dios te saluda, llena de gracia. Pero bueno, está aprobada toda esa forma, no hay problema. Padre, buenas noches. Mire, yo tengo una pregunta. Cuando una persona fallece, ¿se le llama por su nombre y a las almas benditas se le puede decir por su nombre cuando ya falleció? ¿O no debemos pedir por las almas benditas del corazón? Yo rezo con mi papá, Dios. Le digo, Señor, te pido por mi papá. Victoria, padre, no hay problema. No hay problema. A ver, por acá uno. Hace poco murió un señor, bueno, estaba enfermo un señor al borde de la muerte, entonces sus hijos quisieron llevarlo a un sacerdote y lo rechazó. Entonces yo empecé a por él. Entonces, ¿está bien? Está bien siempre pedir, está bien en principio siempre pedir, porque no sabemos si se condenó o no. Es una cosa muy fea, ese rechazo es muy feo, pero no sabemos qué pasó después, ahí siguen habiendo minutos, ¿verdad? Entonces siempre hay que rezar por los difuntos, porque no sabemos dónde están, por las dudas que hay en el purgatorio. Padre, yo he visto que aquí puedan afectar mucho en las tiendas y las personas que están haciendo tarot, brujería. O sea, es impresionante cómo a veces en varias calles hay uno o dos lugares. Esto yo lo entiendo así como que es culpa nuestra porque hemos dejado que esto crezca. ¿Cómo hacer el desagrado de estas situaciones? ¿Qué hacer, por ejemplo, con los muchachos que se están metiendo con piercings, con todo este tipo de cosas y tatuajes? Obviamente yo he visto que pues, hay gente que podría estar influenciada por el enemigo. ¿Cómo distinguirlo? ¿A quién tenemos que acudir a este tipo de ministerios? Yo he preguntado en muchos lados, nosotros pues, estamos alrededor, ¿a quién hay que acudir y cómo hacer este tipo de liberaciones? Bueno, lo principal es que hay que hacer liberaciones, hay que hacer ayuno, penitencia y oración, consagrarse al corazón inmaculado, hacer penitencia, dormir en el suelo, hacer ayuno, 2 días, 2 veces a la semana si quieren, hay que estar de rodillas, ahora delante del Santísimo, implorar misericordia para uno y para el mundo entero. Hay una oración muy linda que la Virgen enseña a los nuestros hijos de Fátima, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco en preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación por las ofensas, sacrilegios e indiferencias por aquellos ofendidos, etc. Y hay otro que dice, Señor Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y tu amo. Ese es el que está haciendo algo. Si ustedes quieren ver qué se puede hacer por el mundo hoy, lean las memorias de Lucía, que la pueden bajar de internet o la página nuestra, en PDF, lo encuentran en internet gratuito. Lean cómo vivieron esos pastorcitos, porque la Biblia les indica ellos cómo tienen que hacer para corregir todo esto. Oración, penitencia, pero vean qué tipo de penitencia, qué tipo de oración, de qué manera vivieron. Y si tres niños, Dios eligió a tres niños para salvar el mundo, que el mundo, después nadie escuchó lo que, pero tres niños hicieron que hubiera la paz de la primera guerra fue por los niños. Entonces, si todos nosotros nos unimos para vivir como niños, ya el mundo cambiaría. Y después a quién hay que rendir, primero Dios, pero también al obispo. El obispo el pecado mortal, de la misericordia de Jesús, del cielo. Nadie habla del cielo. Hay que hablar del cielo. Bueno, hoy no hablé del cielo, pero hay que hablar también del cielo, porque si no, de esperanza. Buenas noches, padres, gracias por la plática. Nos habló muy bonito del nuevo Adán y de la nueva Eva, o sea, de María y de Jesús. Yo quisiera preguntarle en la iglesia, ¿por qué no hablan tanto del Padre? O sea, el absoluto del Padre, que es todo. Porque me queda un poquito así como si estuviera yo muy separado, yo y el Padre. O sea, estamos, y el Padre es tan absoluto que me abarca a mí y abarca a todos. Bueno, en realidad hay que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La figura del Padre hoy día está destruida también. La figura de la madre es más aceptada también. Yo no voy contra la figura del Padre, me encanta el Padre, el Padre nuestro, cuando Cristo no se sienta de nuestro, nos está diciendo hacia dónde lo tenemos que ir, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay intercesores, ¿eh? Hay una escala. Dios le encanta, a través de la criatura, ser glorificado. A través de la criatura. Como también nosotros nos gusta, fíjense que un niño pequeño nos hace algo lindo, le hace un dibujito lindo, va corriendo a la mamá, ¡mamá! Y muestra lo que hace. No dice, yo hice una cosa linda, que necesita las cosas que hace, porque de esa manera se siente honrado a él. Y un artista hace lo mismo, muestra sus obras. Dios es más honrado cuando a través de sus criaturas él es honrado. No quiere decir que no podamos vivir directamente al Padre. En realidad nosotros tenemos que aprender a distinguir a las tres personas, cada una de ellas. Hay que aprender a dirigirse al Padre, hay que aprender a dirigirse al Hijo y al Espíritu Santo como personas distintas también. Dios es uno, en esencia en tres personas, pero hay que aprender a tener relación con cada una de ellas y saber qué es cada una de ellas. El Padre es aquel del cual no procede de Dios, no procede de nadie, pero de Dios procede de nadie. El Padre es, dicen en la figura paternal, lo que significa la paternidad. Y lo que pasa es que si uno tiene una mala experiencia de los padres, de un papá, tenemos una mamá, también una mamá, y ella no se va a jugar de otra manera. Pero lamentablemente hoy día conocemos el Padre mucho. Hay, sobre todo los niños, pues, hasta en México, donde es demasiado, los papás prevengan mucho con la escuela y mucha infidelidad, si no viene mucha infidelidad. Y maltrato, por ver la zona que yo estoy, esa parte, no. Entonces yo a veces me planteo, digo, hay que hablar del Padre, pero Dios tiene recursos también, si no, el Padre de la Tierra, si no tienes una buena figura de la Tierra, no tienes que llegar al Padre de otra manera, pero siempre se llega al Padre, quiero una situación, y camino así. Por María, se va a Cristo y pero cuando uno está con Cristo está con el Padre, porque el Padre está en él y él está en el Padre. Pero Felipe dijo, muéstranos al Padre, Felipe. ¿Acaso no me viste a mí? El que me ve a mí, te amo. Yo y el Padre está en mí. Entonces, si yo me quedo con Jesús solo, no me quedo con Jesús solo, me quedo con el Padre. Eso también hay que tener cuidado. Es cierto lo que tenés que respetar la figura del Padre, que está demasiado en decadencia. Lo que más se ve es el Espíritu Santo y el Hijo. Menos mal que el Espíritu Santo tuvo una alza, gracias un poquito al trabajo insistente de los carismáticos, aunque a veces se detienen un poquito en algunas cosas, pero hubo un levantamiento de eso. A ver, otra preguntita. Padre, antes que nada, gracias por sus predicaciones. Nos comentaron unos familiares de un médico que hace operaciones espirituales y ha curado a muchísima gente, de hecho dicen que ha curado gente con cáncer, a muchísima gente, pero las curaciones son espirituales, con el bisturí abre, pero dicen que todo es espiritual. Okay. ¿No le parece que hay algo extraño? Uno dice, tengo sentido común, a mí me abre, no siento más el cáncer. Te voy a contar un ejemplo. Una religiosa en una parte del mundo, contemplativa, de me dice, sí, padre, yo tengo un tumor aquí, en la parte debajo de la columna, un dolor muy grande. Y un hombre muy católico, que no es católico, me dijo que él conocía a un médico súper católico, pero que operaba espiritualmente sin tocar. Y ella fue y le preguntó a la superiora con una falta de una ignorancia total, que lamentablemente hay religiosas que no estudian, ¿no? Son ignorantes. A veces pasa eso, miren a qué les llevan. Ah, opera espiritualmente, qué lindo, vamos. No gastamos, no, no te derraman sangre y es gratis. Te lo hace la mujer súper católico. ¡Pum! Que católico que va. Y efectivamente hace su movimiento de mano, no toca la cara. Y ni se sacó la ropa, nada, ¿eh? Una operación con ropa incluida, ¿no? ¿No? Paradita nomás. Ella sentía que salía algo. Le sentía. Listo, hermano. Y tuvo algo ahí, ¿no? Físico. Yo digo aparecer cosas en el aire, pero el demonio me ha hecho un montón de cosas, ¿eh? Aparecer cosas en el aire en cada sentido. Entonces estoy hablando de la semana pasada. Cosas que caen ahí. Y otra que he visto de todo. ¿Qué pasó esa semana? Desde ese día, la primera noche, tentaciones contra la pureza, el demonio se le pone encima en la espiritualidad, en la finalista luchando con un ser espiritual, y le pone en la cabeza que es increíble, de no tiene vocación, de tienes que. De ahí se va a pensar, que lo va a luchar con el demonio toda la noche, pero no sentía más dolor. La procedencia ya quedó clara de lo que viene, ¿verdad? Muchísimo cuidado, tengan sentido común. Nadie puede sacar algo de adentro del cuerpo, es mejor. Esa es la ciencia natural. Dios quiere que seamos científicos, científicos que seamos realistas. Entonces, si nosotros vemos que hay una cosa así, algo extraño, esto no va a ser. ¿Otra pregunta? Amoroso padre, quiero. Quiero fortalecer algún voto como de confianza de alguna persona consagrada. ¿Puede servir bien presente a Dios o solo es como sobre mí? Para que aumente de confianza, uno aumente de confianza haciendo actos de confianza, ¿eh? Y si uno se anima a hacer un voto, pero para hacer el voto tiene que primero hacer muchos actos de confianza. Yo les aconsejo leer el libro que se llama Faustina sobre la misericordia. Les aconsejo leer la Biblia Misericordia de Juan Pablo II, que expresa un poco el síntesis de la divina misericordia, pero uno tiene que prepararse un poquito para saber lo que va a ser, ¿no? Sí, sí. Padre, pide mucha oración de reparación. A ver, les digo para que no se den cáncer, 5 minutos más, de 5 a 10, 5 minutos más, para que no se me levante el cáncer. Ahora pide mucho oración de reparación, la coronilla de la misericordia. Claro, la reparación de todo, esa es fabulosa. Por eso te hablo de ignorancia. Sí, repara, suplica, mire, es grandioso. Gracias. Fabuloso. Misericordia para todo. Coronilla. Gracias, padre. Mi pregunta es: ¿cómo un padre exorcista puede diferenciar si está poseído por el demonio o tiene un problema psicológico con la persona? Eso no es psicológico, eso es psiquiátrico. Bueno, ¿cómo hace? Si yo tengo que explicar cómo se diferencia, yo estoy escribiendo un libro que va a tener 3.000 páginas, llevo por 1.100. Justamente haciendo la distinción entre lo psicológico, lo psiquiátrico y lo preternatural. De mi experiencia y experiencia de los exorcistas, que trataré de plasmarlo en un manual, porque es la diferencia, me podría definir lo que falta, pero larguísimo explicar eso lo puede ser. Primero que hay que tener conocimiento un poquito de psicología, un poquito de psiquiatría, de leer, conocer y también de muchas cosas, de demonología, pero también de teología, de psicología, yo aquí da la cursa. Pero yo, si veo una persona que le cuenta ya, la veo y sé si es un problema psiquiátrico o no. Porque es muy fácil que un esquizofrénico busque la psiquiatría. Un histérico, un esquizofrénico, un paranoico, un epiléptico. Que suele ser más fácil para la misión, cuando yo lleva 5 o 10 años, ya empieza a ser fácil. Al principio se confunde un poquito, por eso la iglesia quiere que haya un psiquiatra, pero después de 5 o 10, depende de la cantidad de casos que tenga, pero pasando 1000 casos, ¿te atiende? No, se ríen ustedes, pero es así. Después de 1000, uno empieza a tener un poquito de experiencia. Padre, buenas noches. Mi pregunta va con respecto a la vejación. Yo lo escuchaba en muchas de sus conferencias hablando sobre esas formas en las que el demonio nos ataca. Y la pregunta es precisamente si en algún momento una persona que se ha sido atacada por el demonio de esta forma y es una persona que continúa en oración y teniendo, pues, sobre todo el rosario, lo consagrado a María, en algún momento vuelve a atacar el demonio a esta persona, con esta forzosamente que un exorcista le haga liberación y al final de cuentas nuevamente vuelve a atacar, en algún momento deja en paz a la persona. Bueno, hay que tener un poquito la pregunta, ¿va a dejar en paz? Dios no me tiene que hacer. ¿La va a dejar en paz cuando la persona entregue todo su corazón, su alma? Ahí se logra el propósito por el cual Dios me mandó es la conversión de un familiar, de un amigo, la propia conversión de la persona que tenga que vivir en confianza en amor cuando Dios me visita fuera de la vamos a hacer un último. No se me levanten más. Completamos el que están acá y bajo. Y si no, no vamos a terminar tarde. ¿Eh? Buenas noches, padre. Cuando las personas van por ignorancia, por tontas, a que le den las cartas o dónde está la muerte, pero no saben. Es muy difícil que alguien lo sepa. Pero si quieren convertir, ¿son perdonadas? Son perdonadas, son perdonadas todas las personas que tienen la repetida de verdad. Todas, todas, todas. Hay un pecado que no se perdonará, que dice, ¿cuál es? Pecado contra el Espíritu Santo. Es eso. Uno no quiere aceptar el error. Eso es lo que me quiero decir. Por eso es que Dios perdona todo. Únicamente no puede perdonar cuando uno no se lo quiere pedir y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces se puede perdonar todo. Acá veo que hay libros míos si necesitan de oración, de mariología y otro librito sobre retiros espirituales. Son un poco gruesos, pero bueno, ahí tienen un tratado completo de la Virgen y un tratado de oración con todas las oraciones tradicionales, con imágenes para también contemplar. Bueno, ¿otra preguntita? Ni a ninguna quitar todo obstáculo para que vivas. Y el obstáculo que quitarlo es vivir los pensamientos, morirás. Para que te lo consiga. Padre, la importancia de los sacramentales, especialmente del agua bendita, el agua de bendecida en el domingo de la resurrección. ¿La importancia? Sí, la importancia. Sí, es sumamente importante. Muy eficaz, por ejemplo, el agua bendita, el agua bendita, si uno se hace la señal de la cruz con el agua bendita, se le pregunta todo lo que no tenía. Genial, es chiquitito, el olor. Por la iglesia. En cambio, los sacramentos son por Jesús y los sacramentales por la iglesia, pero tienen todo el poder que Jesús le dejó a la iglesia. Entonces, agua bendita, medallitas, escapularios, el viacrucis, el exorcismo es un sacramental, el aceite, la sal, el cirio es un sacramental, los cirios también chiquititos, y los libaneses también. Sí, Padre, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo consagrarse al corazón inmaculado? Podría prepararse bien con el tratado de la verdad de vosotros, que salió María que lo tenemos fuerte, leyendo ese librito, asesorándose un poquito. Nosotros tenemos una página web para que bajen esos libros, esas cosas. Entonces, con una buena preparación, conociendo la mejor de Lucía, cómo se va a consagrar el corazón inmaculado, no sabe qué, lean las mejores de Lucía y van a ver ustedes qué hermoso, van a conseguir el primer corazón. Hagan la preparación con Santa María que no nos conforma de la leer su librito.